algarrobina, de esas que saben pero a bien limeñas. Denme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeñas. Y tráigame un anticucho, que me lo sirva una linda rimeña. Y tráigame un anticucho, que me lo sirva una linda rimeña. Que huela Perú, por supuesto que me sepa Perú. La montaña más alta que tenga la sierra, llévame a la montaña más alta que tenga la sierra, Machu Picchu el Huascarán, si te parece el Callejón de Huaylas, Machu Picchu el Huascarán, si te parece el Callejón de Huaylas. La ventana y que me salga una loretana, cómo tocar la ventana y que me salga una loretana, me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana, me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana, que huela Perú y por supuesto que me sepa Perú, que huela Perú y claro, claro que sepa Perú. Coco, pégalo. Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir, sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú. El Perú, sería el Perú, sería el Perú. ¡Chino!